Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Muy buenas tardes, os habla Javier Vara de Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises. Hoy programa número 26, estamos a 14 de abril del 2010 y saludamos a Raúl Cuello, buenas tardes. Hello, buenas. Forres en el foro. Amén. Que lo ha pedido Óscar Puchades, hola Óscar. Hola, ¿qué tal? Óscar Fly. Ay, ay. Y también tenemos a Carlos Miralles, bueno Paul. Hola, buenas tardes. Y nuestro amigo mofo, Leo Catalán. Sí. ¿Qué tal, cómo estáis? Bien. Aquí iba a decir un jueves más, pero no, es un miércoles. No, ¿cómo te puedes equivocar en el día de la semana? Todos pues los miércoles día, de... El día que grabamos. El día que grabamos. Recuerda que esto es directo. Directo. Puro y duro. Falta uno. Bueno, pero para la gente que nos escucha el jueves nuevo, dirá, coño, si hoy es jueves. Falta uno. No, falta uno. El alter ego. Aquí presenta el alter ego. Por ahí. Hola, alter ego, ¿estás por ahí? Hola, hola. No, no ha venido. No está. Se ha ido a tomar café. Se ha ido a tomar café. No toma café, es muy pequeñito. ¿Cómo va a tomar café el niño? Es muy pequeñito. Que sí, que estoy aquí. Está ahí. Mofo Junior. Mofo Junior. Ahí, Mofo Junior. Que casi llegamos tarde hoy. Bueno, bueno. Pues nada, esta semana viene movidita en cuanto a rumores y posibles noticias no confirmadas de U2, pero va a ser al final del programa cuando hablemos de las noticias. Hoy vamos a cambiar un poco la estructura del programa y vamos a empezar con todo lo que sabes de U2 está equivocado. ¿Empezamos al revés todo hoy, Javi? Bueno, como queráis verlo. Venga, empiezo mi sección y con esto me despido hasta la próxima semana. Vale, pasamos. Hasta luego. Siguiente. Elevation. Venga. Vamos al lío, venga, que se nos hace de noche. Hoy vamos a hablar, habíamos dejado la semana pasada, si recordáis, a U2 grabando su segundo disco. Como decía Paul McGuinness, toda una vida para grabar el primer álbum, no hay prisa, y solo un mes para grabar el segundo. A momentos difíciles para ellos, con toda la presión extra que suponía. Estaba en un momento de mucha presión. Mucha gente sabe, y sabéis vosotros, que U2 ha tenido varios momentos a lo largo de su historia en que han estado cerca de dejarlo, de separarse. Pero solo en un momento de su historia eso pasó realmente, y vamos a contarlo hoy. Estamos en el año 81, en verano, estamos en Dublín. La banda tiene 20-21 añitos de edad, está en una época en la que es muy fácil impresionarse, muy fácil... perder la cabeza. Dejarse influenciar, y eso es lo que pasó. Bono, Edge y Larry empezaron a asistir a las reuniones que un grupo de cristianos llamado Shalom, que significa paz en hebreo, pues celebraban en la capital irlandesa. Es curioso la historia de cómo se metieron en este lío, porque cuenta las historias que dos de los miembros de The Virgin Prunes, Pod, que era el batería de Gaggy, amigo de Bono, se encontraron al líder de, podemos llamarlo, esta secta, Dennis Seddy, en Grafton Street, la calle está de Dublín. Después, por lo visto, este hombre había tenido un altercado con miembros de Hare Krishna, y ahí se conocieron un poquito, empezaron, les invitó a ir a una de estas sesiones de oración de esta banda, de esta secta, y a partir de ahí pues fueron invitando, incluso luego posteriormente se apuntaron incluso la mujer de, bueno, la que era novia de Bono, Ali, Aislinn, la futura mujer de Diez, Gavin Friday, Bono, Larry, Edge, ahí empezaron todos a asistir a este tipo de reuniones, en las cuales, pues nada, rezaban, hablaban un poco de todo. Dice, Alan Clito fue el único que nos apuntó a esto. Pues imaginaros, le gustaban otro tipo de reuniones más divertidas. Sí. Le invitaron, pero él dijo que no se sentía muy a gusto en un sitio muy cristiano. En esta comunidad, que cada vez era más grande, pues se ejercía bastante presión para que la gente asistiera a sus reuniones. Te daban una medallita si asistías, y si no ibas, pues preguntas incómodas de por qué no ibas. La idea que llevaba esta gente era crear una comunidad cristiana donde la gente pudiera trabajar conjuntamente, vivir según la Biblia, etc, etc, etc. Larry dice que cuando eres tan joven e ingenuo todo te parece ideal, pero que no le terminaba a cuadrar esto, que veía cada vez más radicalismo en el tema. Que a mayor compromiso con Shalom, más cerca tendría al cielo, y eso a él no le cuadraba. Ante esa presión por seguir el camino que dicha comunidad quería, eran los propios amigos de Larry, Bono y The Edge los que le decían que no estaba muy claro eso estar en una comunidad religiosa y a la vez en una banda de rock. Que no... Dice que era más la presión de sus amigos que la de los líderes. Dice, ¿quién pensáis que fue el primero en que quiso dejar la banda? ¿Sabéis quién fue el primero que quiso dejarla? The Edge. Sí, señor. Dice, era complicado ser fieles en el aspecto espiritual y por otro lado ser la mejor banda de rock and roll. Dice, estábamos en un camino, en una encrucijada. Necesitaba aclararme y descubrir si lo que estábamos haciendo en realidad iba por mal camino. Porque escuchábamos, claro, teníamos a toda esta gente que suponíamos nuestros amigos diciéndonos que no podíamos continuar en la banda, que no estaba bien. Así que se fue a hablar con Bono y le dijo, mira, a mí me parece bien dejar todo esto si no es bueno para nosotros, pero tengo que descubrirlo por mí mismo. ¿Está esta gente loca o ven algo que a mí se me escapa? Tenían sus dudas, estaban llenos de dudas en ese momento. Bono pues entendió la postura de Diez y pensó que también era la única manera de enfocar el tema. No quería continuar si no era lo correcto. Dice Bono que dejar la banda era algo difícil porque le gustaba lo que hacían, pero había ahí algo muy fuerte. A veces hay que dejar encajar lo que amas, escapar lo que amas para tenerlo de verdad. Teníamos la sensación de que al volver sería todo más intenso. Años más tarde, Bono comenta que lo entendió un poco mejor todo esto. Dice, asirse a algo con mucha fuerza te hace sentir como si lo hubieras perdido. Querer algo con mucha desesperación te hace débil. Cuando lo dejas de lado te conviertes en un ser mucho más fuerte. Y en ese momento había ocurrido algo que nos llevaba a deshacernos de lo que habíamos deseado toda nuestra vida, lo que me daba sentido. Imaginaos qué situación. Ellos amaban, querían ser músicos, pero también estaban llenos de dudas y no tenían claro si seguir con la banda o abandonarlo. Era un momento, estuvieron muy muy cerca de dejarlo. Bono y Edge se lo comunicaron al resto de la gente, hubo lógicamente una reunión, y McGuinness, el jefe, dijo, bueno... Exacto. Esa reunión fue la buena. ¿Que me quedo sin dinero? Y más o menos, sí. Dijo, por un lado, dijo, vale, respeto vuestra decisión. Pero le dijo, bueno, ¿es realmente lo que queréis? ¿De verdad no pensáis que estar en una banda rock puede resultaros más beneficioso a largo plazo? Money, money. Dice, estas palabras animaron a Bono, Yech y Larry a pensar en terminar el disco. Vale, claro. Punto uno resuelto. Claro, el punto dos, le dijeron, no, pero no nos vamos a ir de gira. Y nos vamos a quedar en Dublín. Para llevar a cabo la voluntad de Dios. Claro, Paul McGuinness dijo, hostia, que claro, se me escapa. Había firmado, tenía compromisos. Les dijo, mira, dejadme pensar sobre esto. Hacer la gira. Cuentan que salió del estudio de Wilmin Lane, se dio una vuelta a la manzana y a la vuelta le dijo, mira, dice, francamente, les habló claro, dice, si Dios tenía algo que decir sobre esta gira, tenía que haberlo dicho antes. Porque ya hemos contratado a mucha gente y nos hemos comprometido con ellos. Qué bueno. Y bajo mi punto de vista, tenemos que cumplir con ellos, claro. Dijo diciendo. Ahí se zanjó el tema. Bono y Diez aceptaron continuar y... Ah, siguió para adelante el tema, ya no volvió a salir el tema religioso. Sí. Bueno, lo dejaron para después de la gira. Si no les acababan satisfechos, luego podrían volver siempre al salón. Sí. De hecho, durante la gira, creo que era en la parte americana, en el mismo bus, o sea, se ponían en la parte de atrás todos los salón, ¿no? Y se ponían a cantar canciones con las guitarras y demás. Y Adam se quedaba adelante con Paul McGuinness. De hecho, eran los dos del quinteto, por decirlo de algún modo, que estaban fuera de ello, ¿no? Y tenían conversaciones muy extensas, Adam y Paul. Se había metido todos sus amigos sentido. Estaban en esa, no diré secta, en ese grupo religioso. Sí, bueno, exacto, grupo religioso, ¿no? Y claro, para Adam, a ver, no se sentía desplazado, pero había momentos en los que sí. Porque le invitaban a que se uniera, pero claro, Adam no decía yo, no años, me encuentro a gusto ahí. Claro, ¿no? Con los años, Diez comenta, me dice, me di cuenta de que la banda tenía algo único y especial, y que era falso asegurar que no se podía compaginar una vida espiritual con formar parte del negocio de la música. O sea, podía ser religioso por un lado y estar en la música, tener la banda. Dice, la gente de Salom no era mala gente, pero en un grupo hay ideas que ganan fuerza cuando no debieran. Esas ideas de que no podían ser, vamos, que el rock es pecado. Bono comenta que de allí salió un álbum, October, donde U2 decía, iremos donde tengamos que ir. Seremos tan emocionalmente claros como sea necesario para ser sinceros. Dice, fue increíble. Casi conseguimos desmontar el grupo, pero a la vez lo recuperamos con más fuerza. Aunque el disco no es que fuera muy bien. Bono ha dicho de October que es un título de álbum de mal agüero. Ese título que no le termina de convencer. Funcionó en Reino Unido bastante bien, pero muchos países no entró tan bien como el primero. Island, la discográfica de U2, se plantó dejarles. Pero su dueño, Chris Blackwell, intuyó que había algo detrás de la banda y que si le daba otra oportunidad llegaría muy lejos. The Edge comenta que hoy por hoy eso no pasaría. Vamos, que una discográfica sea grande o pequeña, el primer indicio de que van mal las ventas jubila a la banda y se la quita de encima. Paul McGuinness, para terminar, dice, cualquier otra compañía nos hubiera abandonado. No lo hicieron, pero aumentaron la presión para U2. Su tercer disco, como dice el refrán, a la tercera tenía que ir la vencida. Tenían ya que demostrar. Pero bueno, de ello hablaremos en próximos programas. Ahora, si os parece, pues podemos despedir mi sección. ¿Algo que comentar, Javi? Te veo... No, pues eso, que curiosamente, si hiciéramos una encuesta de los mejores discos de U2, October estaría por la parte baja. Sí, nunca ha sido un disco, aunque tiene alguna joyita, como otra, como por ejemplo... October, para mí es un temazo, personalmente. Sí. Y Tomorrow también. Tiene joyitas que, bueno, podían recuperar alguna que otra. Y si os parece, pues podemos despedirnos con la canción que da título al álbum, October, dedicar a Carlos, que le gusta mucho. Gracias. Una versión en directo que aparece en la versión remasterizada de October. Vamos con ella. Cambiando el orden de los factores, la naturaleza del producto, con lo cual llegamos al oyente de la semana. Y bueno, pues hoy tenemos una persona muy especial, puesto que viene casi a todos los programas de Vértigo Radio, pero no es miembro en sí de los que cogen el micro y hablan todas las semanas, pero bueno, como si lo fuera del equipo de Vértigo Radio. Es como el quinto Beatle. El quinto Beatle. Ahí. ¿Y por qué no quiere? O el sexto U2, ¿no? Después de Paul McGuinness. En fin, es Esther, Dallas en el foro y nada, bienvenida a Vértigo Radio, aunque parezca mentira. Hola. Hola, Esther. Buenas tardes. Nunca se atreve a hablar por el micro, no, pero hoy... No, hablar no es lo mío. Bueno, pues esto, en fin, hablamos todos los días, esto es como si estuviéramos por ahí tomando algo. En familia. En el Cirano, más o menos, ahí. Eso sí, es. Por ahí. Ahí hacen unas copas muy buenas, por cierto, en Valencia. A ver si luego nos invitan, ¿no? Cirano. Venga, vale. Por hacer publicidad. Bueno, el oyente de la semana tiene la particularidad de elegir una canción, pero eso va a ser dentro de unos minutos. Porque lo que nos gustaría saber, tanto al resto del equipo de Vértigo Radio como a la gente que nos escucha, es cómo te hiciste fan de U2, cuándo descubriste por primera vez al grupo y te hiciste fan del mismo. Pues lo mío es una historia un poquito rara y alguno igual me puede criticar un poco, pero a ver, mis primeros nociones de U2, por supuesto en el Joshua, pero en aquella época no era lo mío. El Joshua Tree nos lo metieron, por lo menos para mí, muy metido en radio, toda la gente, el típico chalequito, la melenita, la coletita. Era grupo de moda y aquello... Sí. Pues, y bueno, sí, reconozco que la música me gustaba, pero no... Vamos, a mí cuando me meten en una cosa mucho, lo siento, pero no. Te cansas, sí. Me canso. Lo que pasa es que a los años llegó un fin de año, eso que no tienes plan, te quedas en casa, estás harta de martes y 13 en la 1... Y te pones la 2. Y en la 2, de repente, un concierto. Digo, uy, ¿quiénes son? Uy, U2. Uy, estos son los de Joshua Tree. Pero claro, aquello no era Joshua Tree. Era el concierto de Sydney del ZooTV. Y aquello fue espectacular. O sea, me acuerdo yo sola toda la noche viendo el concierto y, bueno, alucinando en colores. Y a partir de ahí, pues ya empezó, bueno, pues empezar a recopilar CDs. Discos. Cassette. También recopilé de una manera rara, porque empecé comprándome primero el ZooTV y el último, dejé el último, el Actum Baby. El último quería comprarme el Actum Baby. Y nada, pues a raíz de eso, pues siguió la cosa, salió luego el pop, me compré el pop, me empeñé en ir al concierto de Barcelona de pop, y en mi casa, bueno, un poco más, y engancha a mi hermana. Cuéntalo. No, bueno, así a ver, encima, ¿dónde vas tú sola al concierto? Que voy donde haga falta. Total, que compré 2 entradas, me fui con mi hermana y, bueno, increíble. Y a partir de ahí, pues, la cosa fue hasta llegar aquí. Qué bueno, podrías contar un mogollón de... Un mogollón de cosas. Bueno, y os conozco a vosotros también a través de Chelly. Porque casualidades de la vida, mi hermana era profesora de Chelly. Y, bueno, a raíz de... Uy, U2, yo he estado. Mi hermana es muy... Y me pusieron en contacto mi hermana con Chelly y Ángel, que entonces eran novios. Y nada, me acuerdo que Ángel me grabó un montón de cassettes con todo lo que tenía de cosas raras, dudos, y bueno, la verdad es que genial. Muy bien, luego pasaron los meses, los años, se creó el club de fans y ahí conociste a una persona muy especial, ¿no? Sí, bueno, una persona con la que me levanto todos los días. No digas eso. Leo, tú no eres... Eso es que, bueno, yo supongo que mucha gente ya lo conocerá vuestra historia. Sí, nos pero conocimos bueno. En el 2005 y, bueno, en el 2008 nos casamos. Y hasta ahora. Y bueno, unido. Es curioso lo que comentabas del concierto del Pommar en Barcelona, porque había un sorteo en los 40 principales para entrar en la zona de sí. Primera fila. Y da la casualidad que tanto a Oscar como a ti os tocó el sorteo y estuviste prácticamente sí. Cerca, ¿no? Cerca no del escenario. Conocíamos, vaya. Tengo en casa guardada, la verdad es que es una curiosidad, cuando lo enseñé en casa se quedaron así un poco impactados de lo que es el destino. Salió en la lista la relación de gente premiada con la pulsera en el país y sale mi nombre y a las pocas líneas sale el de Oscar. Y fíjate, eso fue en el 97, o sea que... Y hasta el 2005 no nos conocimos. Y casualidades de la vida, vivíamos en la misma calle. También, casualidades de la vida, exacto. Chopazo de la vida, ¿no? Estabais predestinados. Eso estaba predestinado. Estabais predestinados. Y vuestro primer viaje fue a París, ¿no? Sí. En la ciudad del amor. Exacto. Que yo dudaba, digo, ¿los junto en la misma habitación o qué hago? Sí, ya me acuerdo tu llamada. Oye, ¿qué hago? Bueno, y de ahí hasta ahora, pues, muchas más cosas. Muchos viajes, viendo también a U2 y, en fin, una bonita historia. Que, por cierto, que no se me olvide felicitar a Pommar. que he visto en el foro que se marcha. Sí, que es otra pareja, sí, esa la tenemos aquí apuntada para... Se marcha a Madrid con fines amorosos y muchas felicidades para los dos. Los llamaremos en breve para que nos cuenten también su historia, porque también es muy, muy bonita y, en fin, yo creo que vale la pena también que la gente lo sepa. Y bueno, Esther, de todas las canciones que hay dudos, que sé que es muy difícil elegir, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con cuál has elegido para escuchar esta tarde y a quién se la dedicas? Pues lo he tenido difícil porque he estado pensando varias, pero al final me he decidido por Lemon. Porque si pienso en U2, la primera visión que me viene es ese concierto de Sydney y Bono haciendo de Mephisto y, vamos, y he pensado en Lemon. Pintado de blanco, con la cara... Sí, sí, con los cuernos... Sudando, la verdad es que sí, es un momentazo, y sobre todo el enlace ese que hace con With or Without You, que, en fin, qué es bueno. Un momentazo del Zoo TV. ¿Y a quién se la dedicas? Pues la verdad es que os la dedico a todos vosotros, porque, bueno, nos vemos casi a diario. Y, bueno, en especial al señor Fly. Muy bien, muy bonito. Pues nada, preséntala tú misma. Pues nada, con todos vosotros, Lemon... We'll be right back. Bueno, 8:30. En punto. En punto. Hoy vamos a hablar de YouTube Life on Rare, de sobre un Mac, un tributo que ocurrió en, a favor de las víctimas del atentado que hubo en OMAC. Que la verdad es que lo UDO se realizó fue el día 20 de noviembre del año 98. Para aquellos que no sepan qué ocurrió ese día, ¿no?, en OMAC, pues os ponemos un poquito al corriente de lo que pasó. Fue un atentado con un coche bomba llevado a cabo por el ejército republicano irlandés, más conocido como el IRA, en el cual pues se opuso al acuerdo de Belfast el sábado 15 de agosto del 98, que fue en OMAC, en el condado de Tyrone, en Irlanda del Norte. 29 personas murieron como resultado del ataque, y aproximadamente pues unas 220 personas resultaron heridas. El ataque fue descrito por la BBC como la peor atrocidad de Irlanda del Norte terrorista, y el primer ministro británico Tony Blair como un acto espantoso de salvajismo y el mal. Los líderes del Sinn Féin, Gerry Adams y Martin McGuinness, condenaron el ataque y al propio IRA. Comentar que entre las víctimas pues habían personas de diferentes orígenes, pues, digamos que habían protestantes, habían católicos, habían mormones. Murieron 9 niños, una mujer embarazada que tenía gemelos, 2 turistas españoles y otros turistas que estaban en una excursión pues, por aquel día, que era el Día de la República de Irlanda. La naturaleza de la explosión creó una fuerte protesta internacional y local contra el IRA, que más tarde obligó a la organización a pedir disculpas y estimuló el proceso de paz de Irlanda del Norte. En 2001, en el condado de Louth, el constructor Colm Murphy fue condenado en relación con el atentado. Actualmente se encuentra en espera de un tribunal de apelación en lo penal, que ordenó un nuevo juicio. Sus sobrinos, Sean Murphy Hoy de Jonesborough, ¿no? Jonesborough, exacto, no me salía. Sur de Armagh, fue absuelto de todos los cargos relacionados con el atentado del 20 de diciembre de 2007, tras pasar 4 años en la cárcel en prisión preventiva. Las familias de las víctimas dicen que continuarán con una acción civil del Tribunal Superior de 14 millones de libras frente a los 2 hombres y otros 3 que dicen que fueron los responsables del ataque. No solo 2 fueron los únicos que participaron en este programa, también estuvieron The Corrs, Bob Geldof y un enfermo Noel Gallagher que grabó su participación. Udo tocó un par de canciones, North and South of the River y All I Want Is You. Y durante la misma, Bono hizo un pequeño discurso que os voy a traducir directamente. Dice: el único grano de esperanza que le sea posible deducir de este terror es que esto tiene que ser el final del mismo. Este fue el momento que marcó el final de los problemas. Tenemos que creer que los políticos, la policía, los paramilitares y los sacerdotes, el que vaya más allá de ahora para entender a sus adversarios y luego ir un poco más hacia adelante. Eso es lo único que podemos esperar. Y ahora bien, nos dejamos con North and South of the River, que ha sido la única vez tocada en directo, y os dejamos con ella. Y esperemos que os guste. Exacto. Oh, across the world, walk with you along an unapproved road, but looking over my shoulder, I wanna see and I wanna hear to understand your fears. But we're north and south of the river. It just blew colder and colder. There was a badness that had its way, but love isn't lost. Love will have its day. No, and south of the river. Tattoos, darling, I don't have the answer. I wanna meet you where you are. I don't need you to surrender, 'cause there's no feeling that's so alone as when the one you're hurting is your own. Las 8 y 37, en directo desde Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Abrimos el micrófono, siempre lo tenemos abierto, el 96153-1634, repito, 96153-1634, para que podáis llamar y comentar lo que queráis acerca de las noticias o de la próxima gira de U2 por todo el mundo, bueno, mejor dicho, por Estados Unidos y por Europa. El resto del mundo probablemente tenga que esperar al 2011, porque esa es una de las noticias de esta semana. Un rumor que, bueno, pues ha surgido en Nudos Place, nuestros amigos italianos, que tienen enviados especiales por todos los rincones del mundo. Y bueno, hay uno de ellos que, pues, afortunadamente vive en Dublín y tiene la cercanía de Hanover Way, pues nada, a la vuelta de la esquina. Y el lunes o martes creo que se pasó por los estudios y pudo encontrarse con Sam O'Sullivan, el estudio manager y asistente de Larry, quien no conoce a Sam, y pude hablar con él. Es el Asterix, ¿no? El Asterix. Exacto, el Asterix. Asterix, que lleva desde los principios con ellos, ¿eh? Sí, le falta casco con las alas. Sí. Pero es clavadito. Pues nada, un chico italiano se lo encontró ahí en los estudios. El grupo no estaba, desgraciadamente. Te lo voy a regalar cuando vaya a Dublín. ¿El que las alas a Sam? El casco. El casco. Con las alas. ¡Casco mío! Anda que... Y bueno, pudo hablar con Sam O'Sullivan y le pudo sacar algunas palabras de lo que podría ser el futuro del grupo. Y le comentaba que solamente van, este año, en 2010, van a actuar en las islas, en el concierto de Glastonbury, y que probablemente sea para el año que viene, para el 2011, cuando el grupo vuelva a actuar en Dublín, en Irlanda, también en Inglaterra, y presumiblemente en el resto del mundo. Con lo cual, pues se suma a todos los rumores que llevamos durante estas últimas semanas, comenzando por aquel cubo en Udo Saktun a mitad de marzo, acerca del lanzamiento del DVD de la gira, que probablemente habría en junio el lanzamiento de un nuevo single, que luego también habría la remasterización de Acton Baby en septiembre, cuando vaya a terminar la gira por Europa. Luego había otro rumor de que ahora en abril se iba a grabar un concierto secreto de U2 en Holanda, ¿os acordáis? Sí. Eso parece que ese rumor no era del todo bueno. Fíjate, ese es secreto que no nos hemos enterado. Pues igual lo incluso grabado. Que iban a grabar un videoclip, podría ser el videoclip de la nueva canción, que podría estrenarse en junio. Eso puede darse. Claro. Luego en la revista Q Magazine se hablaba de que a final de año podría lanzarse el nuevo disco de U2, que con esto que ha venido ahora de rumor de Sam O'Sullivan podría darse el caso, ¿no? Ya lo comentamos la semana pasada. El plan teóricamente sería, pues, el lanzamiento del DVD, que podría llevar algún tipo de enlace a descargarse alguna canción nueva de lo que sería el hipotético nuevo disco. Empezaría la gira hasta junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre, finales o principios, saldría la remasterización de... Sí, de la Tom Baby. De la Tom Baby. Y luego, hasta final de año, se podría lanzar el nuevo disco. Y en 2011, volver otra vez de gira, volviendo a Europa y visitando países donde no han estado anteriormente, como pueden ser... ¿Qué están alargando a ver si acaba Mestalla para venir a Valencia o qué? Sí, hombre, mira, no estaría mal, ¿sabes? De todos modos, como no dura hasta el 2012, me parece que malamente. Bueno, el caso es que todo apunta a que sea en 2011 cuando... De todos modos, si os dais cuenta, o sea, todas estas noticias las hemos sacado los fans de aquí, de allá, de todos los lados, y más o menos van cuadrando las noticias, que no se las hemos sacado de U2.com. O sea, es que es así. Ya, bueno, es la única forma, ¿no? De saber algo más. Puesto que, en fin, no hay ninguna noticia oficial. Todo ya muy en secreto. Y son, pues, algunas conversaciones que se van dejando por ahí y que van recogiendo los fans. Sí, pero fíjate, a lo largo... ¡Uy! Uy. Maybe I'll be lucky tonight. Your attention, please. Somos afortunados esta noche. Creo que tenemos una llamada telefónica. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo Belén? Estáis? Belén. ¿Cómo estáis todos? Tú sí que eres la oyente de la semana, ¿eh? Eso seguro. Tú sí que te lo mereces, estás ahí todos los miércoles, sí, ¿eh? Yo soy la oyente en la sombra. ¿Cómo que en la sombra? Oye, ¿verdad? Cuando me lo pierdo, que sepas que llamé a Carlos y me dijo cómo lo tenía que hacer para metérmelo en el MP4. ¿Has visto? Y cuando me lo pierdo, me lo meto en el MP4 y me lo escucho 40 veces. Muy bien. Pero tú eres de las que nos escuchan en directo, ¿eh? Sí, generalmente sí. De las afortunadas, pues, que nos oyes en directo. Sí, alguna vez pues se me va la olla, o sea, los nanos, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Y entonces me lo pillo y me lo meto en el MP4 y os escucho igual. Hoy he escuchado la semana pasada y al rato os estoy escuchando ahora. Perfecto. O sea, que dice evidente, hoy tienes sobredosis de Vértigo Radio. ¿Te pareces a Javi con las sobredosis que se mete en Lost? Sí, sí, ¿no? Perdido. Pues nada, mandaros un besito, que lo hacéis de puta madre. Gracias, muchas gracias. Y hablamos el día 30 a ver si nos podemos ver. Vale, ahí vale. En la sala JR creo que se llama, ¿sí? Con Spine Plane. Primado Rech, en ese especial a Yosotri. Sí, que esta gente es que toca muy bien, me gusta mucho. Muy bien, pues nada, hablamos contigo y si no, quedamos emplazados para dentro de unas semanas hacerte oyente de la semana. Uy, no me digas. Claro, claro. Faltaría qué ilusión, más. Qué ilusión. Y si no te vienes, y ya está. Bueno, exacto. Ese ya lo sé, ya, si yo quisiera, pero es que, Bueno, pues te haremos la llamada. Cosas. Por eso vale. No te preocupes. Vale. Un abrazo. Besito, guapa. Besito, Lorena. Adiós. Repetimos el teléfono por si alguien quiere llamar más. Es el 96-153-1674. Ramiro se queja, ¿no? Vamos a ver. Queremos llamadas telefónicas. Uy, cómo cambia Mónica, ¿no? Sí. La creció barba. Sí. Somos tan buenos que tenemos dos técnicos, ¿sabes? Sí. Un abrazo para los dos, ¿eh? Pues sí, por supuesto. Que están currando a saco y bastante tienen con aguantarnos también, ¿eh? Descarado. Sí. Tenías que verlo. Ponte aquí. Ay. Si él ya se pone aquí, si él tiene sus problemas. Pues nada, esto es los últimos rumores que hay acerca de U2 y, en fin, pues... Son todo suposiciones, al final van a hacer lo que les haga el Gandón. Lo hemos comentado, ¿cómo van a hacer una gira y no tocar en las islas, en Inglaterra y en Irlanda? No tiene sentido. Lo que pasa es que se están dosificando mucho, pero bueno, claro, hay que reconocer que tienen 50 tacos y bueno, pero ya que están, no están dosificándose por un concierto en las islas, tampoco hubiera pasado más. Un par de ya, cosas. Pero es que hacen uno en el del festival y ya está. Entonces, pero luego ahí no hay garra ni nada. No, claro. Van ellos y punto. Sacaron entradas el día 11 de abril. Que buscaste y no pillaste. Sí. O sea, que no quedaban ya cuando buscaste tú. No, la verdad es que había que rellenar esto. Dije, ya sí, es un poco follón. Me cansé y dije, mira, quiero una entrada. Darme una entrada y ya está. A mí no me compliqué la vida. Es que lo complican más. Sí, ¿eh? Y ahora darte de alta aquí y ahora tal. Y al final, de verdad, realmente me cansé. Dije, mira, paso. Aparte, pues que está súper organizado lo de Glastonbury. Aparte de la entrada, tienes que comprarte el billete para que te lleven en el autobús. Luego te recojan, te puedas dormir allí. No, en fin, súper controlado. En fin, una lástima no poder vivirlo en directo. No será accesible el sitio. Pero lo vamos a poder ver en directo, si Dios quiere, por la BBC. Ya veremos en qué canal aquí en España lo emiten. Tal vez la TV3, no sé. Sí, lo emiten. En Galavisión. Van a quitar el... Anda, qué cachondeo tenemos. En canal cocina. Bueno, ya lo iremos informando porque, en fin, va a ser un evento muy... Un evento muy importante, ¿no? Ver a U2 en un sitio como Glastonbury, saliéndose de la gira. Van a estar en Estados Unidos y van a venir a propósito. No, vamos a ver, es que es un privilegio que actúen U2 en un festival. Que vienen en avión, coño, que no vienen remando. ¿Cuándo fue, la última vez que actuaron U2 en un festival de esas características? Lo hemos hablado en los elefantes un montón de años. Eso no sé, pero digan en ese sentido. O sea, que va a ser muy importante, desde luego. El que tenga entradas, felicidades. Luego también comentaros que, o haceros una recomendación a quien no lo ha visto todavía, que es el documental que ha emitido recientemente la radiotelevisión irlandesa, titulado Ladies and Gentlemen, Gavin Friday. Pero no tenía que venir la radiotelevisión irlandesa para decirnos quién es Gavin Friday, porque ya lo tuvimos la suerte de conocerlo el verano pasado en Barcelona, y si recordáis pudimos hablar con él, hacerle una entrevista. Que surrealista fue la entrevista. Como él. Sí. Como él, porque, en fin, Gavin Friday, como la mayoría de vosotros sabéis, es íntimo amigo del grupo, principalmente de Bono, es amigo de la infancia. Y bueno, cantante de los Virgin Prunes que ha comentado Raúl hace un poquito. Sí, lo que iba a comentaros, ¿no? En este documental hace un repaso pues a la... Te la tienes que recordar, Oscar, si no te acuerdas ya. Vale, ahora te voy a hacer alguna pregunta sobre Gavin, a ver cómo estamos de Gavin Friday. Ahora vengo. Corren hostias por aquí hoy. Gavin Friday fue nominado que me voy, a un Globo de Oro. ¿Con qué canción fue nominado Gavin Friday a un Globo de Oro? The Name of the Father. Sí. Pero, Oscar, la pregunta era para Leo. Mira, para una que me sé, cabrón. Bueno, como sabéis... No lo sabía cierto, pero bueno. Y si no lo sabéis, veis el vídeo, pero bueno, básicamente habla de la figura de Gavin Friday desde la infancia hasta la actualidad, Porque para muchos dicen, este es una garrapata de bono, ¿no? Un pegote. Pero yo creo que es una especie... A ver, salvando las distancias y todo lo que queráis de Almodóvar. O sea, empezó en sus inicios con un grupo punk, haciendo locuras, vistiéndose de tía, con Gaggi, los dos en las actuaciones, performance totales, que era lo de menos la música, y luego con sus cuadros, en fin, o sea, es un tío muy, muy variopinto, tiene muchas salidas. Era fanático de Bowie, sí, de ese impactado de Bowie. De ahí pues también viene ese ramalazo de, sobre todo los inicios con los Billy Bruns, de las vestimentas, de vestirse, exacto, de mujer, de pintarse. Y bueno, prácticamente cuando Udo se formó, al mismo tiempo se formó los Billy Bruns, eran dos grupos hermanos, gemelos. De hecho, llegaron a compartir a Dick Evans, claro, que era el hermano de Diez, que empezó con sigue, Udo. Sigue siendo, ¿no? Sí, hermano, sigue siendo, sí, correcto. Ya, estamos hablando del pasado, ¿verdad? Sí, también. Tiene más pelo, pero bueno, sí. Anda, que... ¿Cómo se pasa con el presentador del programa? No, coño, estoy hablando del hermano de Diez. Bueno, déjame que explique un poco a la gente que no sepa muy bien la figura de Gavin Friday, para que se haga una idea. Eran amigos de la infancia de Cedar Burro, donde tenía la casa Bono y donde vivían prácticamente todos, en el norte de Dublín. Cuando hacían las quedadas en la cocina de Larry, también fueron estos amigos. Gaggi, bueno, Gaggi y Gavin Friday son los apodos. Luego tienen, como Bono, tienen su nombre real. Strongman, que era el batería de Virgin Plus, es el hermano de Peter Rowan, ¿no? Sí, era el hermano, sí. Y Gaggi, y el hijo de y el de la foto de la portada de Boy. Exacto. En fin, gente, aquí todo queda en familia. Sí, esto es porque eran hermanos, ¿eh? El caso es que U2, al final, pues obviamente pegó el estirón, ¿no? Y los Virgin Plus se quedaron en un grupo dublinés sin demasiado éxito. Luego tuvieron problemas internos en la banda y pues decidieron tomar camino por separado. Entonces Gavin Friday pues se montó... Que se fueron al salón. ¿Eh? No, ya eran un poquito más mayores. A nivel local sí que tuvieron su... Sí, tuvieron repercusión. En Irlanda y en Dublín sobre todo. Sí. Y bueno, luego Gavin Friday conoció a Maurice Sisser, que era un pianista, y pues se dedicó, cambió un poco lo que era la vertiente que tenían con los Virgin Prunes. Y en fin, se dedicó al mundo de la música, otro tono más no más normal, sino un poco diferente a lo punk y lo surrealista, un poco lo Bowie, que era cantautor, ¿no? sí, y bueno, se dedicó a hacer sobre todo bandas sonoras para películas, destacando por ejemplo pues la colaboración que hizo con Bono y Maurice Sisser en In the Name of the Father. También grabaron la de... Ahí te has equivocado. No estuvo nominada a Globo de Oro con In the Name of the Father. Equivocado yo. Ya estamos. Era la que grabaron con Sidney O'Connor. Ah. También de la película In the Name of the Father, pero no la canción. La de You Made the Thief of My Heart, algo así. Collons, qué memoria tienes, tío. Esa fue la canción que fue nominada a los Globos de Oro, que no se lo llevó, pero bueno, fue... Sidney O'Connor, vamos, ni había... No era ni conocida. Las primeras colaboraciones que, sí, que hacía Sidney O'Connor. Tenemos por ahí a María Garrido, nuestra ex. ¿Me digas? Sí, María. Sí, la tenemos por ahí. Un besito. Y bueno, en fin, aparte de ser importante a nivel musical, en bandas sonoras, luego también hay una canción muy conocida de Gavin Friday que se llama Angel y que aparece en la banda sonora de Romeo y Julieta. Ahora mismo no sé cuál es, pero si veis la película y escucháis la canción... ¿La de cuál? ¿La de Leonardo DiCaprio? La de Leonardo DiCaprio. Gran película. Mm. Y, en fin, que luego sobre todo ha sido muy importante dentro de la historia de U2. Diez habla que cuando estaban grabando With or Without You, el sonido de la guitarra infinita, fue Gavin Friday el que no es que la descubriera, pero sí que el que puso la atención al resto de la banda sobre ese sonido para que lo continuaran trabajando. Y de ahí, bueno, pues vino With or Without You, que en fin, en el año 87, pues sabes lo que significó para el grupo, ¿no? Tocar el cielo, ¿no? Una cancioncilla más. Y ahí estaba Gavin Friday en los estudios pues apoyando al grupo. Y luego ha sido también una losa para Bono, en el sentido de cuando han alcanzado el éxito, bajarlo a la tierra, ¿no? Cuando... Sí, meterles caña, ¿no? Sí, meterles caña. Si es un colega, pues le meto caña. Por ejemplo, cuando a Bono, claro, le daban volvían por las nubes y que era el mejor, pues Gavin Friday le decía, bueno, pues a mí me aburres. No, entonces le bajaba a la tierra, no le dejaba estar en esa nube, y obviamente pues eso para un artista joven es muy importante, ¿no? ¿No? El no creérselo y el mantenerse en la tierra. Y de todos modos también hay que tener en cuenta, y se me acaba de ocurrir, que es que si Gavin está ahí tan cerca de la banda, es porque también Paul McGuinness lo ha permitido, con lo cual da su beneplácito a ello y le parece positiva la relación, desde luego. Al margen de que sea un artista y les pueda ayudar. Es un asesor, una persona de confianza del grupo, y aunque parezca que no hace nada, pues bueno, sí que trabaja para ellos. De hecho, pues lleva colaborando con prácticamente desde los inicios en todas las giras de U2, ¿no? En el tema conceptual y visual, ¿no? En U2 360 también ha participado, en Vértigo, en fin, tiene una parte importante dentro del mundo de U2, y como tal también hay que agradecérselo y valorárselo. Y bueno, este documental, que lo tenéis disponible también en YouTube, pues es interesante de verlo, ¿no? En él aparecen Bono y The Edge pues comentando anécdotas con Gavin. Y, en fin, pues que es digno de ver. Y bueno, básicamente no hay más noticias. Ha salido publicado en alguna revista, en la revista Q Magazine, un listado de los frontman más importantes, ¿no? O cómo ser un líder de un grupo musical. Bono está entre los 100 líderes de musicales más importantes, aunque no es el número uno. Creo que han elegido a Liam Gallagher. En fin, por eso no le quería dar más relevancia a la noticia, ¿no? Pues el líder de Oasis, ¿no? Que es un ejemplo, ¿no? Sin duda alguna. Del nivelazo de la revista, ¿no? En fin. Ya, esto como todo, ahora está de promoción, creo. Como se han separado y va a sacar un nuevo disco, pues hay que darle. Sí, hay que darle, ya sacaron una línea de ropa erótica. Hace un par de semanas no puso a parir a los fans de U2, sí. ¿No? Que no había ninguno. Tiene que hablar, hombre, tiene que hablar. Pero bueno, y eso es todo. Vamos a despedir esta semana con un tema de los chilenos Lemon, que en fin nos. Ole. Ay, perdón. No nos despedimos. Bono, no hay sección. Estás ahí. Como empezamos, como vamos es que, al revés del mundo. Como hoy, se ha ido. A mí, si quieres, luego atento para la semana que viene. No. Luego la banda se enfada conmigo. No, los chilenos van ahora en unos minutos. Vamos con Bono Paul. Lo bueno va al final, Larices. Javi saca aquí cachondeo. No, en fin, bueno, se me ha ido la olla. Vamos al tajo, que ya nos quedan pocos minutos de programa. Bueno, YouTube van el viernes 16 de abril en la sala Guananava Jam de Molina Segura, en la Plaza de Cerámica, a partir de las 11 de la noche. El grupo Ultraviolet este próximo viernes a partir de las 11 de la noche en la sala Moed de la población de Íscar, Valladolid, siendo este un concierto gratuito. El de YouTube Band creo que también es gratuito. Comunicaros que The Edge Project ha cancelado el concierto que tenían en la sala Living de la población de Campoamor, en Alicante. Y ya pues emplazamos a la misma banda para la próxima semana en Peñíscola. Sí, vale. Pero no lo han cancelado ellos. No han cancelado ellos, no. El de Alicante. El de Alicante. El de Peñíscola está ahí todavía. Exacto. Por supuesto, sigue ahí. Con ese alojamiento en el Hotel Agua Azul, para que quiera, un fin de semana espléndido en Peñíscola. Y ya habrá sol, por fin. Esperemos. Luego, pues también al grupo de Hype, este sábado día 17 de abril a las 7 de la tarde, un horario un poco así raro, en la discoteca Cibeles de Córdoba. Y ya pues para terminar, felicitaremos a Mephisto, Sandre 1972, Finis and Full, Baob y Globito. Globito. Felicidades. Felicidades. Muchas felicidades a todos, en fin, la familia va creciendo, cada vez somos más. Uh-huh. Y ahora sí nos despedimos ya con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me de los chilenos Lemon. A los que les mandamos un abrazo y dar las gracias. Dar las gracias por enviarnos esos audios que prácticamente los estrenamos en exclusiva. Y así sonaban en Chile hace unos días, unas semanas. Hasta luego, chao. Chao.